Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 28 de diciembre, estamos aquí en Burgos. Hoy el grajo vuela abajo, Chuchi, porque hace un frío del carajo, suelen decir, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Hace un frío, vamos, y lo que nos viene, vamos, igual hoy hace calor comparado a lo que nos viene. Pues sí, estamos teniendo una tarde muy fresca, como nos gusta decir aquí, en las tierras de Cid, pero no os preocupéis, porque os vais a enfrentar a 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Todos los viernes desde las 6 de la tarde nos encontrarás en la parrilla de la web Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto, siempre que quieras, a tu gusto, cuando estés tranquilito, en tu casa, en el coche, en el curro, podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Así que no dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Teníamos hoy, Chuchi, además, preparado un programa bastante especial, ¿no? Efectivamente, tenemos aquí de los temas seleccionados de este 2020 con un público, con unos oyentes fieles a La Puerta del Gehenna, que son los que han escogido los temas. Además eran temas todo novedades, ¿no? De lo que ha sido este 2020. Toda la gente que ha sacado, todos los grupos que han sacado en medio de esta pandemia los discos a aliviarnos, por decirlo de una forma, y eso, a ver, este 2020. Bueno, pues lo dicho, os esperan 120 minutos de heavy metal. Es un programa muy especial preparado entre todos y todas vosotros, los oyentes de La Puerta del Gehenna, estas novedades. Así que subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para una descarga de 120 minutos de heavy metal. Y arrancamos el programa número 127 y lo hacemos con una de las bandas seleccionadas por nuestros oyentes, especialmente por Mónica. Ellos son The Unity, banda alemana de power rock melódico compuesta por miembros de bandas como Gamma Ray y Mob Rules, formada en el 2016, y este año estrenaban su tercer álbum de estudio bajo el nombre Pride, y lo que está sonando es Hands of Time. Suffering. Bueno, pues seguimos en tierras germanas y nos lleva hasta allí nuestra gran amiga y oyente Hortensia, en esta ocasión con Jaded Hair, de su 14º trabajo de estudio Stand Your Ground, publicado el pasado 27 de noviembre de este asqueroso 2020. Ya está sonando este tema que da nombre Stand Your Ground. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues ya sabéis, el Santander Mediterráneo, patrocinador de la Puerta del Jena y uno de nuestros establecimientos hosteleros COVID-free, así que todos a nuestro bar, pero el miércoles no, el miércoles de esta semana no vayáis, que lo van a tener cerrado, pero a partir del jueves todos al Santander Mediterráneo. Bueno, hemos tenido en este descansito que hemos hecho, se nos ha incorporado Laura Sagredo. ¿Qué pasa? ¿No aparcabas el coche o qué? Pues sí, la verdad, y aunque como es, parece el día de los, bueno, parece no, es el día de los santos inocentes y parece una inocentada. Os aseguro que he estado, vamos, Ana, de daros plantón y decir, me vuelvo a mi casa del cabreo. Qué bonito. Y luego dicen que donde no se aparca es Gamonal, pero bueno, que temazo, ¿no? El tercero. Temazo. Y cómo no, también hay cañita de la buena entre estos favoritos del año 2020. Son los brasileños Sepultura, con el tema Guardians of Heart, incluido en su último trabajo de estudio publicado el pasado 7 de febrero bajo el título Quadra. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen, tu bar de referencia en la calle San Juan. Cervecería Munchen. Y seguimos con otra banda seleccionada por nuestra audiencia. Ellos son Straper, presentándonos su 13º álbum de estudio, Even the Devil Believes, o lo que es lo mismo, Incluso el Diablo Cree, con una gran acogida del temazo que está sonando, Do Unto Others, Hacer a los demás. Bueno, pues hoy también temazo de AOR con Roberto Martínez. Buenas. Buenas noches, amigos de la Puerta del Jena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy, en este programa especial dedicado a los mejores discos del año 2020, como no podía ser de otra manera, os he traído, para mi entender, uno de los discos más espectaculares, más brillantes en cuanto al hard y al AOR se refiere. Se trata de la banda sueca Perfect Plan. Perfect Plan debutó en el año 2018 con un sorprendente disco de hard AOR que maravilló dentro del mundo de la escena melódica por su calidad, por su nivel, su potencia. Y en este año 2020 han regresado también con un grandísimo disco, superando a su álbum debut, un disco titulado Time for a Miracle, que la verdad es una auténtica gozada y maravilla. Suena más AOR que su álbum debut, y la verdad que se han superado también, una grandísima producción, muy buenos músicos. Y nada, os voy a dejar con esta banda que es una auténtica pasada. Os dejo con Perfect Plan y el tema Bitter Walk Alone. Cross all the lines and put our love on a track. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock patrocinando la sección de Robert AOR. Bueno, pues entre tanto temazo seleccionado por nuestra querida audiencia y además musicalmente muy grande, muy experta, también tenemos un temazo de heavy metal en castellano. Así que un placer presentar a esta banda. Son de La Rioja, cantan en castellano, no os equivoquéis, son Zenobia y el tema El Último Bastión. Pero no, para ellos lo habrá. Y la audiencia también ha escogido a una banda de clásicos como puede ser los australianos AC/DC, que en este 2020 con un sonido publicaban Power Up, con temas como el que suena Demon Fire. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y esto que está ya sonando es el supergrupo Sons of Apollo. La banda formada por Mike Portnoy y el grandísimo Jeff Scott Soto, entre otros, que a principios de año publicaron el tema Wider to Black. We'll be right back. Universal Tomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gena. A pesar de que el 2020 ha sido desastroso, la música extrema se ha mantenido impasible y nos ha dejado trabajos sobresalientes. Si es difícil hacer un top 10 anual, elegir un solo trabajo es casi imposible, pero bueno, hemos tirado hacia los trabajos más esperados por los seguidores del death metal en este caso, y de la terna formada por Incantation, que han remontado a las críticas tibias que recibió su anterior álbum con la edición de Sect of Vile Divinities, los estadounidenses Deeds of Flesh, que llevaban 7 años sin editar material y que han tenido que reponerse al fallecimiento de su líder Eric Lindmark con la edición de su álbum Nucleus, y los británicos Benediction, que llevaban haciéndonos esperar 12 años para un nuevo trabajo y volvían a contar con el potente vocalista Dave Ingram tras haber dejado la banda en 1998, nos decantamos por estos últimos y su álbum Scriptor, del cual hemos elegido el tema Stormcrow. Con el ganador del sorteo del disco de la sección El Metal Extremo de Rude Noise, entre los que diste más likes en Facebook, el disco de Visi de la banda Osalios es para Jesús Alberto Celis 10. Podrás recoger este disco donde nuestro patrocinador Decoración Ambiente en Burgos, calle Santiago Apóstol número 25, en horario de lunes a viernes de 12 a 2 y de 6 a 8.

Bueno, pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de dar por fin una buena noticia en este año 2020, que tenemos unas ganas terrible que se nos va, y lo vamos a hacer en forma de anunciar ya lo que va a ser el próximo Zurbarán Rock, que este año 2021 va a volver a sus inicios, va a volver al Parque Málaga en la barriada Zurbarán. Y va a ser el 31 de junio, nada más y nada menos, y con una banda potente que estáis escuchando ya, con el regreso de los mejores del rock. Espera, María, sube un poco, que yo creo que no lo identifica. Sí que os queda claro que esto no es ninguna novedad del 2020. No, es una primicia. A ver, sube un poco más. Lo estáis escuchando todos lo reconocéis, ¿no? Son Sangre Azul. En primicia, reunión para Zurbarán Rock 2021. De las pocas bandas que quedaban de reunirse, así que prepararos este 2021 en Zurbarán Rock. Y eso, anotad en el calendario. Idlo buscando, coged ese calendario del 2021 y marcad en rojo el 31 de junio. Bueno, pues mientras despedimos a Sangre Azul, que tendremos el placer de verlos, nos vamos a una banda de aquí, Laura. Eso es, habíamos prometido que este 28 de diciembre los temas iban a ser de este año 2020. No nos íbamos a estar mucho tiempo con un tema que nos trae tan buenos recuerdos, añitos, pero tendremos tiempo de seguir escuchando otra vez. Y los vamos a por los navarros Ecstasy, que han sacado un disco excelente, el tercero de su carrera, Aim of the Storm, pues vaya día tengo hoy. Y el tema que ya está sonando es The War. auténtico temazo de esta banda navarra Ecstasy. La verdad es que es una banda nacional que tiene una grandísima calidad, es una gran banda. Y bueno, pues con algo de aquí, algo del 2020, cerrar un año como este, pues bueno, también ha sido algo bueno, ¿no? Reivindicar lo de aquí, aunque canten en inglés, que no pasa nada. Y aparte todas las novedades de este, en medio de la pandemia de este 2020, las bandas que se han dignado a sacar su disco. Ha sido correcto. Un programa con grandes, o sea, de verdad, grandes temazos. A mí me han encantado todos. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por ayudarnos a hacer el programa de hoy. Y ojo que continúa. Tenemos otra hora con grandes temas de los mejores de este 2020. Además va a ir completamente pegada a cuando nos despidamos. Hoy los servicios informativos de Radar Lanzón están de vacaciones, así que no va a haber informativo. María Cristóbal ya ha dado todas las noticias a la hora que las tenía que dar. Así que otros 13 temazos de heavy metal que vamos a poder disfrutar ahora en cuanto termine la despedida que haremos. Bueno, en este año que han sido pues un año bastante lamentable, ¿no? Como decía Chuchi, harto que ha habido bandas que se han atrevido a sacar sus discos. No hemos tenido conciertos más allá de los que hemos podido disfrutar en el salón de nuestra casa, en la televisión, pero bueno, ha sido un año en el que la Puerta del Gen ha estado aquí. Bueno, al principio conciertos, hemos tenido conciertos, ¿no? Sí. Yo ya no sé en qué año vivo, pero este año fue Las Candelas. ¿Hubo las Candelas? Las Candelas. Pues quedemos, ¿no?, con eso de este año. Sí, va a ser lo más positivo y vamos a decir, festival dentro. Dentro del barrio, dentro de la ciudad, un festival. Un festival, además, con bandas de gran calidad. Ojo, recordemos que hubo 4 finalistas que tocaron en directo en las fiestas de Las Candelas y todos ellos con una calidad estupenda, ¿no? Pasamos un poquito de frío todas las fechas, sí, pero precisamente eso es lo que nos permitió que este 2020 haya tenido música en directo en Burgos de la nuestra, ¿no? De taller de heavy metal. Y ahora estaríamos encantados de pasar frío en algún concierto, pero va a ser que no. Bueno, año muy muy duro. La Puerta del Gena estuvo a principio de año en su tercera temporada y por supuesto hemos comenzado esta cuarta temporada. Bueno, como sabéis, somos muy de nuestros patrocinadores, baluarte del programa, así que también queremos acordarnos de ellos. Nuestro amigo Andrés de Tattoo Rock, nuestra tienda de reformas, decoración ambiente, también nuestros bares Santander, Mediterráneo, la cervecería Munchen y el Templo del Metal en Burgos, el Pub Jarranjevi. Así que un agradecimiento muy muy grande a todos nuestros patrocinadores. Hemos tenido además un año muy difícil con ellos, todos son negocios que bueno, pues han tenido periodos de cierre, han tenido dificultades y sin embargo han estado ahí con nosotros, han estado con la Puerta del Gena, han estado con el heavy metal, así que muchas, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Nos vamos a alargar ahí un poco con la despedida, pero es que tenemos que felicitar a mucha gente, ¿no? La Puerta del Gena al final se va haciendo grande. Este proyecto que llevamos desde el 2016 para visibilizar nuestra música, para visibilizar el heavy metal. Este 2020 ha sido un año también en el que tuvimos la grandísima suerte de formar una peña de blusas. Para los que seáis fuera de Burgos, una peña de blusas pues son las peñas que animan las fiestas mayores de nuestra ciudad de Burgos, los San Pedros. Hicimos la peña de blusas, la pandemia nos la ha desmejorado un montón, pero yo creo que es un año y un momento para mandar un saludo muy muy muy fuerte a nuestra peña, ¿no? Sí, bueno, a pesar de las circunstancias y a pesar del año tan difícil, pues tenemos más de 90 socios en esta peña, y eso que no hemos podido hacer una inauguración oficial, por decirlo de alguna manera, no hemos podido participar con todos esos proyectos locos que teníamos. Bueno, pero ahí están, al pie del cañón, apoyándonos y apuntalándonos, ¿no? De los pocos proyectos que hemos tenido, oye, en un curso de fotografía, Zurbarán, la Peña Blusas del Metal, ganadora. En fútbol parece que somos campeones. El torneo FIFA de la Hermandad de Peña. Campeón de invierno. Blusas del Metal, campeón de invierno. Ahí tenemos a nuestro crack Ismael dándolo. El otro día le ganó 6-1 a la Peña Burgos Salsón, peña hermana y amiga, a la que mandamos un saludo desde aquí porque les vincula la música también, así como otras peñas son más de barrios, ellos están muy por la música. Les mandamos un saludo y sí, bueno, pues tenemos ahí esas cosillas que este año dentro de lo poco, hemos ido, vamos a decir que es una peña triunfadora en este 2020. Y tanto, que 2020. Bueno, pues solo nos queda despedirnos de nuestros colaboradores habituales que forman parte de la preparación del programa. En el control, nuestra compañera Chus San Salvador, y aquí con nosotros María Cristóbal. Despídase usted también de su audiencia. Pues yo me voy a despedir deseándoles feliz año y que se cuiden mucho, nada más. Bueno, tenemos también que despedirnos de nuestro amigo Michael, de nuestro amigo Jaime Revilla, nuestro amigo Keeper, Roberto Martínez, nuestro amigo Rubén Ruido Noise, con esa fantástica sección de esta cuarta temporada, el metal extremo de Ruido Noise. ¿Me dejo a alguien? Yo creo que no. ¿Carlos Medrano lo has nombrado? Ah, no, Carlos Medrano, se nos olvidaba. Y por supuesto, despedirnos también los que estamos aquí. Ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras. Laura. Pues poco más que añadir. Muchísimas gracias por estar aquí cada lunes de este año y el próximo año más. Prometemos estar aquí. Eso es. Veo, Chuchi, que ya tienes aquí las copas de plástico. Cumpliendo todas las normativas, las copas con mascarilla. Iba a traer unas fajitas, pero digo, igual las burbujas no salen por la nariz. Bueno, pues celebraremos este final de año y que el 2021 pues nos traiga mejores cosas que este. Que nos veamos las caras ya. Exactamente. Nos destapemos y ya podamos vivir lo que vivíamos. Bueno, pues lo dicho, ha sido un placer estar con vosotros y vosotras este año 2020. A ver si de una puñetera vez se va y nos llegan mejores cosas el 2021. Solo despediros y, como solemos decir, salud y heavy metal. ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene!

giant's crossbow ain't got a snowball's chance.